Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este espacio semanal de divulgación y de reflexión sobre la música popular independiente de la provincia de Córdoba. Un gustazo compartir esta hora, este rato, este recreo que nos damos de la información, de bueno, el trajín cotidiano para salir un poco a través de esta ventana, este aire fresco de la música popular que tiene nuestra provincia de Córdoba y que viene dándonos enormes satisfacciones, presentando y conociendo tantos artistas que vienen desplegando sus capacidades, su potencia en nuestra provincia de Córdoba, despertando sensibilidades. Bueno, nos gusta mucho compartir esto en cada una de sus radios populares allí en cada uno de nuestros pueblos. Desde Cooperativa Viaraba, aquí en una radio Muchas Voces, en Capilla del Monte, saludamos a toda esta red provincial y les invitamos a compartir estos últimos programas de este ciclo que ha sido acompañado también a través de este concurso Fomeca que, bueno, lamentablemente también ha sido castigado, ¿no?, por las políticas de ajuste nacional, por las políticas que vienen recortando allí donde más se necesita, donde los espacios democráticos de ampliación de la democracia, es decir, la pluralidad de voces precisamente, y donde los y las laburantes de la comunicación popular también venimos desarrollando con mucho esfuerzo estos trabajos. Bueno, allí es donde han apuntado ya desde los primeros días del actual gobierno. Estos Fomeca están en riesgo, están hoy en un espacio de lucha, de disputa con el Ente Nacional de Comunicaciones, pero bueno, este Córdoba Suena, que estaba finalizando este ciclo de 24 programas, nos ha dado grandes alegrías. Esperamos, como siempre, hacemos el intento de continuarlo, buscando otras fuentes de financiamiento para desarrollar este nuestro trabajo cotidiano. Pero agradecemos desde ya la compañía de ustedes, también el valor, el respeto que han tenido por este espacio y a los músicos y músicas que han pasado por este ciclo. Hoy les decimos, no se pierdan este programa porque tenemos a dos grandes como invitados y ya está uno en línea. Mirá, te lo vamos presentando. Noble sembrador de vino y pan, apuñalado y trovador, gritando el sueño agrario. Este que escuchamos es uno de los primeros que estuvo en nuestro ciclo de Córdoba Suena, aquí en la sala, en vivo, cantando con nosotros, compartiendo su arte, su música popular y además, bueno, desarrollando esto que nos interesa tanto, que nos entusiasma tanto que esté sucediendo, que es esta articulación que en la historia ha dado grandes resultados para los sectores populares en nuestro país y en el mundo, que es la articulación entre el arte popular y bueno, las resistencias, en este caso frente a las medidas de ajuste, a las medidas de recortes presupuestarios en lugares tan sensibles como la educación, porque la UPC invita también a compartir, va a ser esta noche, jornada artística Arte Despierto, docentes en movimiento, va a ser en la ciudad de Córdoba y uno de los protagonistas de este evento va a ser Pachi Herrera, que está en línea. Pachi, buen día, ¿cómo te va? Hola, compa, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, muy bien, y muy entusiasmado aquí. Recién lo contábamos, estamos en los últimos programas de este ciclo, que esperamos después continuar con alguna otra manera, algún otro formato, pero que nos ha dado, bueno, la alegría de poder compartir a través de más de 20 programas esta articulación entre la comunicación popular y los músicos populares, y hemos ido palpitando, hemos ido confirmando una intuición, que es que la música está llamada, la música, la poesía, el arte popular, está llamada a cumplir un rol central, vital en las épocas donde las crisis económicas, pero también políticas, bueno, tienen acosado a nuestros pueblos y a los sectores populares. Contanos un poco de este evento que organiza UPC, pero con, bueno, con esta colaboración de ustedes. Bueno, yo la verdad estoy muy contento que me hayan convocado a este evento de esta noche, donde lo hacen, conozco hace muchos años a la gente que está organizando y que está trabajando en este sector, en la parte cultural sobre todo, del gremio. Y lo hacen con mucho esfuerzo y con entrada gratuita, entonces eso implica más esfuerzo todavía. Y muy contento porque, así como vos decís, yo también estoy convencido que en la medida que comprendamos que, no vamos a decir la música en general, pero sí los que tratamos de más o menos cantar las vivencias del pueblo, las cosas cotidianas, con una realidad, ¿no?, palpable, vivida. No digo no toda la música, porque hay evidentemente un sector artístico que no le importa nada, digamos, o sea, no importa nada, ni los docentes, ni los no docentes, ni los pobres, ni el salario, ni nada. Hay un sector muy grande de la rama artística, sobre todo en la música, que yo conozco, que evidentemente no le interesa toda esta parte. Sí. Pero lo que sí estamos en esta vereda, en esta de tratar de que con las canciones contribuir, simplemente buscamos aportar, ¿no? Aportar y en nuestras canciones esto, contar lo que está pasando, lo que vivimos nosotros, lo que creemos que es justo también, en lo que a educación respecta, en lo que a tierra respecta, en lo que a agua respecta. Entonces, en esa búsqueda de valorar al trabajador, al obrero, estamos con las canciones, y es que nos trae a estos encuentros, en este caso con UPC, pero está pasando por suerte en todo el país estos encuentros, estas juntadas, y con el mismo fin, ¿no? Unir la cultura con lo que es la lucha popular por lo que creemos justo. Sí. Bueno, esto vale la pena. Para nosotros es importantísimo que tenga divulgación y que, como vos decís, que vaya contagiando también. Y me parece que el título, el nombre de este evento cultural, Arte Despierto, nombra lo que estamos hablando, ¿no? Que el arte tiene que despertar también. Es uno de esos territorios, así como en la comunicación y en todas las áreas, que necesitamos despertar de lo que se está viviendo para poder salir adelante, para poder tener alternativas, para poder crear vínculos comunitarios, todo esto que cotidianamente se viene haciendo, y que ustedes además, vos en tu caso, generando junto a otros muchos músicos y músicas, el encuentro también de San Antonio y otros encuentros culturales. Así que, bueno, nos quedamos con eso, teníamos ganas de conversarlo, sabemos que estás viajando, así que te agradecemos mucho, Pachi, esta conversación y la divulgación, y ojalá que llegue este mensaje también a más músicos y músicas que escuchan este espacio de divulgación y que, bueno, les empieza a despertar el bichito también. Y sí, no sé, yo creo que eso ya viste, como es algo personal en la vida cotidiana que cada uno que elige, así como hay docentes que se rompen laburando y van a las marchas y buscan un aumento de sueldo, están los docentes que están muy cómodos en sus sillones, viste, esperando el aumento nada más. En la música pasa lo mismo, estamos los que salimos a la calle, los que renunciamos a veces a cobrar nuestro salario como trabajadores para poder generar estas cosas, y están los que están cómodos y no les interesa. Ojalá que se despierte más. Yo creo que en lo chiquitito, en lo pequeño, el padre que es músico y va a la escuela con su hijo puede tranquilamente hacer la peña para la escuela y juntadita para la cooperadora. El que es obrero puede ir a ayudar a arreglar las escaleras o la puerta que se rompe. Es poquito, en lo chiquito ahí se ven las diferencias y está en cada uno. Ojalá que haya un entusiasmo generalizado y bueno, ahí las injusticias se empiezan a ver en la palma de la mano, ¿no? En lo que es educación, acá en las escuelas es una lucha constante con los políticos de turno que no entienden que en la escuela van sus hijos, sus nietos, no solo los míos, los suyos, y no les importa, no bajan la plata que tienen que bajar, no hacen arreglar las puertas, las cañerías, las arreglamos nosotros, los padres, los músicos, los albañiles, el gomero, el pueblo, hacemos las peñas, juntamos guita y arreglamos. Entonces, por ahí va, por lo pequeño, y en ese camino de ir arreglando, ir exigiéndole también a esta gente que está encargada de hacer esto y que tiene la responsabilidad, representando a una gente que lo ha votado, se ponga a trabajar como corresponde, y ahí está nuestra exigencia, ¿no? Mostrándole que si nosotros podemos hacerlo con poquito, ellos lo pueden hacer, pero con mucha más ganas y mucho más grande, ¿no? Así que ahí está la cosa, en lo chiquito, en lo cotidiano. Ahí está la cosa. Esta noche vos sabés que hay precisamente el Festival de la Escuela San Martín acá para precisamente juntar fondos para hacer arreglos edilicios que han quedado en abandono de las políticas públicas y se han sumado los músicos populares también. Así que hay una sintonía en esto que estás diciendo. Pachi, te mandamos un fuerte abrazo. Ojalá que pronto te tengamos por acá de nuevo. Dale, papá. Gracias por llamar y un cariño grande a toda tu gente. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Claro que sí, nosotros también. Un abrazo grande, hasta pronto. Chao, hermano. Ahí está Pachi Herrera sobre este otro formato de los encuentros culturales que vienen sucediendo en nuestra provincia de Córdoba, esta vez con la UPC Arte Despierto. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba, suena. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada. Prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso, sin dudas, normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en serio. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta. ¿A quién estamos escuchando, dicen ustedes? ¿Quién es esa preciosa voz de ser costilla que hemos compartido muchas veces aquí en la radio? Eva sale a cazar en serio. Eva sale. Tienen que verla en el escenario, ¿eh? Si les gusta la voz, tienen que ver el despliegue escénico. Eva remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Vamos a presentarla entonces. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. No se puede contener en el estudio, le queda chico el estudio para su despliegue escénico. Quien está con nosotros y estamos escuchando del disco Satélite Amazonas, que pertenece a Gabriela Maiste, que está con nosotros. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Me río sola de mis payasadas. Menos mal que nadie lo ve. Sí, pero ¿sí? La van a ver. Bueno, nadie, exceptuando los que están aquí. Sí, que son un montón. Que son un montón. Sí, la gente no los ve, pero están acá. Es verdad. Y la van a ver esta noche, porque además recién nos enteramos que también van a tocar. Mirá. Pero ya lo vamos a contar, porque en otras radios, en otros lugares de la provincia, nos están escuchando y no sé si van a poder venir. Tampoco sé si lo van a escuchar hoy. Entonces, le vamos a dar lugar secundario al concierto de hoy, pero sí a presentar este disco, esta música. Lo decíamos hoy cuando anunciábamos que venimos conversando con muchas mujeres en el programa, que es tal vez la gran... A ver, no puedo decir novedad porque sería un poco exagerado y además... falsear un poco la realidad, no es una novedad que las mujeres estén haciendo y que tengan tanto protagonismo. Sí que haya que estén ahí en una paridad de aparición, de cantidad de discos que están sacando, ya no son compañías, sino que están protagonizando la música. Y veíamos muchas cantantes compositoras. El caso tuyo, sos el paradigma de la intérprete, de la que se ha dedicado a interpretar canciones y en eso ha buscado y ha construido un arte. ¿Cómo ha sido esto de la interpretación de la música? ¿Te lo propusiste como formato? ¿En algún momento te picó también lo de componer? ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, yo desde muy chiquita, gracias a la compañía de una amiguita de 9 años, estoy hablando, ¿no? Fue la primera en decirme, pero vos afinás cantando, vos cantás. ¿Cómo yo canto? Sí, estás cantando. Entonces, enseguida empezamos a trabajar voces, terceras, quintas, era una cosa de locos. Y empezamos con el folclore nuestro, con el folclore argentino. Ajá. Yo estaba ahí en Berrotarán, al sur. Entonces, cuando yo empecé a armar los repertorios, la base del repertorio, cuando empecé a tocar la guitarra, empecé a darme cuenta de que podía hacer las propias canciones, pero nunca me atreví a mostrarlas. Entonces, lo mío era interpretar las canciones de otros, porque que había quedado fascinada con poetas, con un montón de gente que hablaba a través de la palabra y que ya lo había dicho, cosas que yo quería decir ya estaban tan bien dichas, sí, que digo, bueno, las replico, las interpreto. Y así fue como se fue dando. Yo me fui muy joven a España, a los 19 años, y también había una necesidad de trabajo, y lo primero que hice allá es trabajar en orquestas pachangueras, como quien dice, orquestas de animación de fiestas en toda España, viajando por los pueblos. Y esto también fue la experiencia del intérprete. ¿Por qué? Porque no solo tenías que cantar una canción de determinado modo, sino también, si podías, era terrible lo de la copia, imitar el timbre del cantante o la cantante. Claro. En las tonalidades que ya estaban las canciones, porque algunas eran con pistas, otras eran... Bueno, todo eso fue mi experiencia como intérprete. Luego del intérprete pasó a lo que la importancia que tienen para mí las palabras, lo que digo interpretando. Entonces yo me considero una cantante muy emocional, muy emotiva, que requiere de las personas que están en ese momento, en el concierto. Entonces eso fue pasando, por eso la cosa esta estereotipada o como se llame, muy histriónica de mi carácter, que tiene que ver con la emoción con el público, sí, con las personas. Sí, yo le agrego que podría decir que hay una composición en tu interpretación, o sea, tu recomposición de las canciones tiene que ver con una interpretación. Es muy diferente verte en escenario o cantando, interpretando estas canciones, y hay una interpretación, hay una creación, sí, en cada interpretación de esa música. Yo creo que sí, creo que es el talento del intérprete. Uh-huh. Luego el público, la persona con quien uno conecta, realiza esta, bueno, si le gusta o no, o se dice a sí mismo, bueno, esto me gusta por acá o no, qué ridículo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de la comunicación con el público. A mí me parece que el intérprete hace suya la canción. Tenemos la grande Mercedes Sosa. Te iba a nombrar, que, ¿no? Claro, que es la gran intérprete, sí, porque cuando tanto que a veces vas buscando datos en internet sobre una canción y ponen como autora Mercedes Sosa y no es la autora. Claro. ¿Por qué? Porque la ha hecho tan suya que sí, que es como si fuera de ella. Comparte con el autor lo que pudo interpretar, ¿no? Lo que hizo con la interpretación. Sí, termina siendo casi compartir. Para los autores cuando interpretaba a Mercedes sus canciones, era como llegar a completarla, la canción, ¿no? Exactamente. Sí. Si no la hubiera cantado ella, no sería la canción así, claro. O no nos hubiera llegado de esta manera, o no nos hubiera emocionado como no, como sucedió, y así, ¿no? Creo que es el gran poder del intérprete. Sí. A mí me gusta mucho interpretar, pero también me gusta componer, sí, aunque tengo mis limitaciones. Todo lo que yo estudié en teoría musical en los conservatorios no estaba aplicado a un instrumento, excepto a la voz. Entonces, eso me limitó mucho a la hora de componer y armonizar un tema. Pero a mí me surgen ideas todo el tiempo. Todo el tiempo hay ideas musicales. En los conciertos ahora lo estoy aplicando a la improvisación. Sí, sí. Directamente canciones que improviso en el momento. Te pueden gustar o no, puede tener coherencia o no, dependiendo de la inspiración. Sí. Pero pasa, es como una especie de rapero de... Sí. De las personas que, ¿cómo eran estas? Los payadores. Sí. Y me está sucediendo. Entonces, en este disco que estábamos escuchando, hay 5 temas propios. Fue como una jugada. Pero me tuvieron que ayudar mucho los músicos a armonizar eso. Ajá. Porque eran ideas melódicas. Claro. No eran, que de ahí parte, es una gran parte de la canción, por supuesto, la melodía. Pero me tuvieron que dar una gran mano para armonizar eso. Yo no lo tenía armonizado. Sí. Y se fue armando. ¿Cuáles son esas canciones propias? De ahí del disco, ahora no lo tengo acá el orden, no tengo el orden del disco, pero por ejemplo, Canto Rodado, ajá, la guajira que hay ahí. Estamos escuchando Canto Rodado precisamente en este momento. Ese es un landó afroperuano, el ritmo, sí, la idea. Y el Canto Rodado habla de mi concepción sobre lo que es el canto, lo que sucede con el canto, que sucede como en la piedra en el río, ¿no? Que se va redondeando como la... Yo creo que una concepción, diría yo, femenina, aunque somos humanos y todos tenemos toda esta parte, una concepción femenina es esta redondez, ¿no? Esta cosa de lo que somos en esta, bueno, en lo que nos representa. Sí. Y ese canto para mí es redondo, no es cortante, sí, sí. No es avasallante, sino que arropa, ¿no? Uh-huh. Es maternal. Entonces era eso, Canto Rodado, que también venía de una relación que yo tengo con mi viejo, que utiliza el canto, que lo transforma, y el Canto Rodado, la piedra, transforma la piedra, y bueno, surgió este... ¿Lo escuchamos un poquito? Ah, sí. Y después charlamos, porque tengo ganas de preguntar también cómo, de dónde salen la elección de algunas canciones, pero escuchamos un poquitito. Gabriela Maestre está aquí con nosotros presentando Satélite Amazona. Cantando, canto rodado, cantando, pregón de arena, de mi garganta saliva, que alisa piel. Cantando mi canto, toda la pena. Cantando, canto rodado, cantando, pregón de arena. Canto, cantando rueda, y escucho el sonido antiguo que me despierta. Toda la raza en mi voz. Canto rodado. que es tan poderoso. Cuida la siembra. Borda un sueño como el río que entre las piedras. Deja memorias del tiempo de este planeta. Por la alegría. Estamos escuchando Canto Rodado, canción perteneciente a Gabriela Maistegui, que es parte de este disco, con otras numerosas canciones, la verdad, en un nivel musical muy, muy elaborado, muy delicado. ¿Quiénes participaron en el disco, Gaby? Esta es una producción que se hizo con mucha edición, fíjate, porque yo tenía mis agrupaciones en mis músicos, por decirlo así, en la práctica cotidiana, las bandas en España, pero lo vine a hacer acá a Argentina, con un montón de ideas y elecciones de temas. Para eso me tuve un encuentro maravilloso, un encuentro mágico, como un matrimonio con Gustavo Arch a nivel musical, uh-huh, y con Germán Menconi, el Bocha Menconi, que es percusionista. Gustavo Arch viene del jazz, viene de otras referencias musicales, pero estaba junto con el Bocha haciendo cosas latinoamericanas, porque el Bocha tenía un bagaje musical latino increíble, era el percusionista latino muy versátil. Ese par fue un encuentro para mí increíble, porque yo fui a grabar librerías a su estudio, librería de voces, que son para publicidades. Él hacía publicidad, Gustavo, ajá, Arch. Entonces yo fui a grabar librerías, dícese, estoy hablando de hace 8 años más o menos. La librería es un montón, vos guardás en un cofre un montón de ideas musicales, ya lo saben ustedes que en la radio, uh-huh, las utilizan para latigazos, jingles y todo. Y él empezó y me dice: con todo lo que acabas de improvisar, dice, en una hora tenemos para 10 canciones, me dice, ¿no? Él estaba enloquecido, tuvimos, claro, realmente un encuentro muy lindo. Y yo digo, bueno, empecé a ver, había esta posibilidad de trabajar con él y dos productores más. Y me di cuenta que eran ellos. Lo único que el trabajo de Gustavo fue muy, muy loco, demasiado trabajo para él a la hora de editar. Claro. Si yo me planteara un nuevo disco, que es la idea ahora, con temas propios, no lo mataría así a un productor, porque él tiene tanta pasión por la música que trabajó mucho con las ediciones, porque hubo tomas de sonido, como por ejemplo las percusiones, que no estaban bien. Entonces había que lupear, había que editar y otra vez. Y sí, entonces, un trabajo muy delicado y más hizo. Muy exigente. Sí. Entonces quedó un disco que fue una producción además cara, es un disco caro. Sí. Igual representa ese momento. Fíjate, hoy por hoy tendería más a lo electrónico, a lo etnobeat, sí, sería, sí, sí, mi idea nueva. Y ocuparía toda esa cuestión más acústica de las percusiones como algo electrónico. Estoy metiéndome ahora en casa con una lupera. No sé, estas cosas que como músico, sí, uno va investigando y se va transformando, ¿no? Sí, que la Vivi Posegón viene haciendo un camino a través de eso interesantísimo, ¿no? Totalmente. De mixtura. Sí, Vivi empezó con Fede Flores, se hizo una, claro, cosa hermosa. Sí. En el tambor beat. Sí, eso sí, es. Sí. Por ahí va la, bueno, cosa. Bueno, Gaby Maistegui vive en San Esteban, le contamos. Vive una parte del año en San Esteban, otra parte en España también. Sí. ¿Cómo es esa convivencia en lo musical? Siempre quiero volver para acá. Sí. Los últimos tiempos, estoy muy feliz en San Esteban. Allá lo hago por trabajo y también canto y hago otras cosas también para hacer una diferencia de dinero y traerlos para acá. Sí. Se me queda un poquito corto ya ir a España porque no hago la música que quiero. Donde mejor produzco la música y trabajo en eso es acá. Uh-huh. Porque estoy en mi casa, porque ya tengo esa cobertura económica que me permite trabajar realmente. Claro. Meterme ahí horas y ver qué puedo hacer. Aunque, sí, tardo un montón, pero no importa. Sí, y los tiempos que le deja, porque también se meten todas las movidas, exacto, comunitarias que hay en, eso, San Esteban, es, en la región. Estar en la radio también. Exacto. Y ahora estoy planteándome cómo organizar esa energía, sí, porque se me vuelca mucho. Todos tengo como, estamos, una especie de entusiasmo de estrés. Es como, sí, ¡qué felicidad! Ay, pero tengo el corazón, sí, que se me agita y la respiración también. Y hay que medir, claro. Sí, todos estamos en ese, estoy, desafío, claro. Exacto. Hay muchas cosas abiertas que bueno, hay que ir afinando la puntería. Gaby, tenemos ganas de escucharte un poquito acá. Bueno. Después seguimos escuchando, por supuesto, y vamos a charlar un poco de las canciones tan hermosas que tiene el disco, y las que elige para cantar. También estás, o has estado por lo menos cantando con, bueno, con Laura Dos Santos, que va a estar esta noche en La Verbena. En La Verbena. Y también ha estado tocando música latinoamericana, cubana, sones con la Ciguaraya. Sí, que también ahora estamos rearmando la Ciguaraya, bueno, justamente. Sí. Pero a ver qué nos querés. Bueno, yo elegí un tema de Violeta Parra que me gusta mucho por la interpretación, justamente, hablando de intérprete. Mi sensación cuando elijo a Violeta es que es mi contraste en la línea de la personalidad. Es una percepción mía. Como que ella viene del dolor y estamos juntas, porque yo vengo de la alegría, pero cuando la canto, cuando canto lo que ella hizo, lo que nos dijo, me sale una emoción que no sé de dónde se equipara, ¿no? Y le hice una vez una canción, escribí una canción para ella que le decía, bueno, yo vengo de la alegría, no vengo del dolor, pero estamos conectadas en todos los puntos, sí, aunque la línea sea una polaridad, ¿no? Entonces elegí esta nada menos. Arriba quemando el sol. Contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz. Cuando vi me dije mejor habita en su concha el caracol. A la sombra de las leyes el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. El sol siempre está quemando aunque no lo veamos. El sol que quema en el interior, el sol de la pasión que quema. El sol que a veces está en el oculto, el sol que siempre está, aunque haya nubes, el sol, luces y sombras. Las hileras de casuchas, frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres, frente al único pilón, cada una con su balde y su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Ahí está, por favor, atrás, calma, la gente que está... Ahí estábamos escuchando. Gabriela Maistey, aquí, era ella misma, aplaudiendo de pies y manos. Una virtud. Autorreferencia. Qué lindo, Bueno, ¿no? Violeta ha marcado, el otro día la escuchaba también en otro programa que está haciendo Violeta Collado en San Marcos Sierras, en Radio Garabato, y que también es con Mujeres Cantoras. Un programa que estamos transmitiendo aquí los sábados a las 13 horas, aquí en una radio. Hermoso programa, y charlaba con Sofía Viola, fue el último sábado, y conversaron también sobre lo que significa o significó Violeta Parra para muchas cantantes, ¿no? Muchas intérpretes, tanta sensibilidad, pero llevada, ¿no?, a desgarrarse a veces, a transitar incluso a una muerte muy temprana. Y claro. Bueno, para nosotras, Violeta, para nosotras digo, tratando de hablar por todas, pero en realidad hablo por mí, Violeta, lo que me parece que es muy atractivo en ella es su ímpetu, sus ganas de decir lo que tenía dentro, ¿no? La palabra para mí en Violeta es fundamental, porque ella contaba sus experiencias a través también del dolor de otros, no el suyo propio, sino que hacía de espejo y lo contaba para mí muy bien. Por eso es tan importante. Yo había viví con una etnomusicóloga en Madrid que trabajó justamente con la cueca chilena, es chileno, y trabajó especialmente luego con la biografía de Violeta. Entonces yo empecé a conocer cosas muy lindas, igual lo que conocimos también por la película, que a mí me gustó mucho, de Violeta se fue a los cielos, y empecé a conectar con ese lado, digo, yo no tengo esta, no comparto con ella ese dolor, ese sufrimiento, sí. Pero somos lo mismo, esa fue siempre mi sensación. No sé. Sí, también otra etapa histórica donde sí, para una también. Mujer, bueno, había, además de las dictaduras y todo lo que ha tenido que pasar, había que haberse camino de una manera más dramática. Claro, una mujer que quiera ser libre, que quiera vivir de la música y todo esto, era, bueno, tenía que tener una personalidad casi avasallante. Sí. ¿Cómo, y eso... ¿cómo ves hoy eso? Porque lo hemos charlado con muchas cantantes. Que obviamente entra en el marco de un despertar de la voz de la mujer en todo sentido, en los medios, en la música, en todos lados, en las calles sobre todo. Sí. ¿Cómo te ha resultado a vos? A mí maravilloso, pero a mí me resulta maravilloso todas las expresiones humanas. O sea, luego de toda la lucha, luego de ir tratando de compensar las balanzas, de balancear, también uno tiende a hacer la discriminación positiva, ¿no? Nos vamos para el otro extremo, bueno... Cada uno lo hace como puede y según sus experiencias o sus percepciones. Y para mí, la mujer, lo que yo represento en cuanto al género, la mujer, yo no he tenido la experiencia propia de la obligación de callarme. Claro. No lo he tenido. Sí. Yo he nacido ya en una familia donde me permitían hablar, cantar y decir lo que se me cante, como quien dice. Entonces, yo lo agradezco esta parte. Pero intento muchas veces ponerme hombro con aquellas mujeres que sufrieron o vivieron otras cosas y que necesitan decirlo, de cualquier modo, aunque sea a través del golpe y de la violencia. A veces nos sale así, nos sale la ira contenida, sí. Nos sale la contención de toda una historia que ha representado a la mujer. Ahora, para un evento que es de los 100 años de La Loma, en la Noche de los Museos, yo voy a hacer una representación de dos mujeres. Powers, mujeres. La primera es Alfonsina Storni. Y gracias a eso empecé a ver lo que decía esta mujer a través de sus palabras. Digo, miércoles, también le tocó reforzar, o sea, hacer un super esfuerzo para poder decir. Claro. Y lo tenía que decir en contra. Ella misma decía, las que más me jorobaron, me decía en una así entrevista, o bueno, lo que ella escribía, las que más me jorobaron fueron mis propias congéneres, las mujeres. Claro. O sea, las que tenían mucho más integrado esta cuestión de orden, ¿no? De lo que del se dominante, debe ser, el dominante, claro. Y de lo que debería ser esta mujer. Entonces ella, y por suerte, tuvo el don de la palabra y lo pudo expresar a través de la palabra. Nos quedó pendiente, a ver, ¿cómo es esto de la elección de las canciones para hacer? ¿Qué te inspira? Nos hablaste de Violeta. ¿Con el resto de la música tenés algún criterio? O bueno, a ver, me pegó. El criterio para mí en este disco es igual lo que yo interpreto por Satélite Amazonas. Satélite es tecnología o es mirada desde arriba, desde el cielo. Ajá. Es una mirada objetiva desde el cielo. Y Amazonas es lo más telúrico, es como una representación de lo telúrico. Igual ese tema, que es mío, se representó como la búsqueda del equilibrio. O sea, yo en el medio, un ser humano en el medio, intentando equilibrar el cielo y la tierra. Intentando equilibrar, podríamos decir, los chakras. Intentando equilibrar, hay muchos puntos de vista sobre lo que para cada uno representa lo material, la tierra, esta frecuencia pesada, y las cosas más sutiles, oníricas, el cielo. Entonces, Satélite Amazonas, ese nombre para mí fue como, aquí están las dos cosas. Y a partir de ahí intenté ver cómo lograr una línea a través de los temas de ese concepto. ¿Cuáles eran para la tierra y cuáles eran para el cielo? Sí. Luego surgen temas que a mí me gustaban mucho y que a través de la palabra, por ejemplo, el tema de Eva, de Silvio Rodríguez, era algo que yo quería cantar. Entonces digo, bueno, ahí estoy yo como mujer, ahí estoy yo en el medio, intentando el equilibrio entre esas frecuencias, pero Esa era Eva, Eva era yo. ¿Mm? Sí. Porque además esa Eva es esa Eva que intenta trascender su status quo, por decirlo de un modo. Intenta trascender su lo que le está pasando, le está diciendo al otro, escúchame, vamos, soy esto y tenemos que conciliar, ¿no? Algo nuevo. Sí. Hay algo, a ver, hay una pregunta que le hacemos a todos los músicos y músicas con los que charlamos, que algo yo me respondo y empiezo a lo mejor por mi respuesta a esa pregunta, que la pregunta tiene que ver con el rol que sentís que tiene la música hoy. Nosotros, provocando un poco a pensar la época, el tiempo, cada uno ahí arma su qué es la época, si es el momento político, el social, el espiritual, el histórico, todo eso junto, si tiene 100 años, 500 o los últimos 3. Pero encuentro en este disco, por lo menos, y en la música que te escuchamos generalmente, en tu elección de canciones, algo de la sanación, no sé cómo llamarlo, pero que apunta a una especie de encontrar respuestas, de encontrar salidas, de que hay esperanza, maneras de salir. Sí, eso tiene que ver con mi carácter. Ajá. Ahí está el artista, o sea, está la persona, por decirlo. La persona es alguien que quiere curar. Sí. Es una tendencia. Si yo cada vez que voy a un rito chamánico, por decirlo de un modo, o voy a biodecodificación, o todo lo que hay acá, porque hay una oferta muy grande de variables para curarse uno mismo. Radio y otras cosas. Radio, exactamente. Radio, así como la música, la musa que nos inspira. Puede enfermar o puede sanar. Totalmente, sí, claro, exactamente. Todo. Con todo eso, yo siempre me veo... ay, voy a aprender esto para prepararme y saber y cómo puedo curar al otro. O sea, es una cuestión de carácter, de forma de ser. O sea, yo soy más la que... yo tengo capacidad de sobra para curar. Yo no necesito que... bueno, estas cosas... entonces, eso que tal vez vos percibís tiene que ver con mi carácter. Las ganas de que la música sea un bálsamo para las almas, por decirlo así, poéticamente. Sí. ¿No? Una forma de trascender este dolor, estos sufrimientos. No quiere decir que no exista y que uno no lo asuma. Pero si yo, para acompañar, si yo te quisiera acompañar con mi música, te quiero acompañar para que cambies esta sensación, para que aceptes lo que te pasa, para poder trascenderlo, sería. Sí, y ahí en los conciertos, general, por lo menos los que hemos podido ver, algún momento un poco chamánico. Sí. Hay un momentito que se vuelve medio como sacralizado y hay algún canto que nos mete en otra frecuencia. Sí, sí. ¿Te gusta eso también? Me encanta, me encanta. Sí. Me gusta esa línea para la interpretación, esa línea justamente, la del chamanismo, porque tienen ante todo el valor de la muerte como muy pegadito en la cintura, ¿no? Pegadito en todo el cuerpo. Y creo que cuanto más entendemos esa dualidad sobre la vida y la muerte, más fácil nos resulta vivir. Esta es mi idea, ¿no? Sobre la realidad. Y el chamanismo tiene mucho de eso. Y el personaje que a mí me puede salir, esa chamana, no sé, me da mucho de sí. Me gusta estar ahí en ese personaje. ¿Y qué le pasa a la gente con eso? ¿Qué experiencia tenés? No sé si una general, pero ¿cuál es la reacción? La reacción es como de arropamiento. Creo que se sienten arropados. Por lo que me cuentan, ¿no? Sí. Luego está la otra, que es la dicharachera y la alegre, que también arropa de otro modo, que es... ese otro modo es, ay, por fin, llegó el brillo, no sé, esta cosa, ¿no? Un poco egocéntrico lo que digo, pero... No, es que nos hace pero esta falta, cosa, claro que esta sí. cosa de, ah, menos mal, un poco de alegría, ¿no? Un poco de brillo, de luz acá, que nos ilumine un poco y que nos haga alivianar. Sí. Para mí es un abrazo la canción en ese sentido. Esto de la música latinoamericana y a veces el son y todo esto, porque uno te ve a vos y decís, bueno, esta viene de Cuba, de otro país. La Argentina como que somos más contenidos. Sí. ¿Cómo es la experiencia con eso de la música latinoamericana en Argentina? Sí, yo creo que tenemos todos nuestros caracteres como cultura. Ajá. Pero el cordobés no... Mira, no, hablando de claro. Córdoba suena, yo estaba pensando a qué me sonaba Córdoba, ¿no? Ajá, digo, a ver. Me sonaba mucho a la alegría también, porque tienen esta cosa del chiste fácil, de los piropos de un modo, del acento, que hasta nos reímos de nosotros mismos, la forma de hablar, la forma de decir, la picardía y el cuarteto, esta cosa tropical que nos viene solo a nosotros acá, que luego se distribuyó en Argentina, pero en realidad representa a esta provincia y tiene que ver con un carácter. en Argentina en general puede que seamos más solemnes porque somos más mentales, tal vez, menos o las emociones las tenemos solapadas, o la emoción la manejamos a través de nuestras mentes, que está llena de información. Es una cuestión de cultural. A mí me parece que la música del Caribe, que vive en el calor, que vive en el contacto de lo físico, de lo corporal, del erotismo, la música la representa. Lo, representa lo africano tiene mucho que ver. Y lo africano, eso, ¿no? Porque, por supuesto. Claro, es influencia. Que a nosotros, un poco en la época en la que podíamos haber tenido más influencia del africano, los fueron a todos los negros divinos. Le digo, el otro día estaba pensando, digo, ahora sí, el electo presidente, primer ministro brasileño, digo, uy, los va a echar a todos los negritos, digo yo, a todos los negros, que se vengan para casa, decía claro, yo, que se claro, vengan para acá. Tengamos una vuelvan. La historia es que para mí no me importa que sea un contraste, o sea, yo creo que la gente lo disfrute igual, sí. Porque si no bailó, va a bailar en ese momento, ¿no? Es como una invitación. Vení, sí. Viajemos un poco al trópico. Sí. Vamos a alegrarnos un poco. Claro, para nosotros tiene una contradicción, pero uno escucha, por ejemplo, la música gitana o la música, no sé, judía, incluso la música africana, y no tiene la cosa de o hacés música para bailar o hacés música para velorio. Está todo junto, se celebran los velorios y a veces se toca una cosa más sí, tristona en una fiesta, ¿no? Así sí, que, sí, sí. Sí. Sí. Gaby, hay la otra de las preguntas y con la que hemos cerrado también muchas de las entrevistas. Lo que nos motivó a este programa también es recorrer músicos y músicas con una intuición, que es que hay un movimiento de música popular en Córdoba, particularmente en nuestra provincia, uh-huh. que está generando, o por lo menos queremos hacer visible y que lo conozca la audiencia, que tiene algunas coincidencias, puntos en común, que se ha ido inspirando unos a otros, y ha tenido que ver también al calor de algunas instancias de lucha o de defensa, vamos a decirlo uh-huh, así. Uh-huh. Vos has sido parte también, por ejemplo, de las movilizaciones por la ley de bosques, uh-huh, bueno, uh-huh. ahora con la autovía de montaña, también. Donde muchos músicos han tenido un protagonismo particular. Sí. Creo que le dio un poco ese otro carácter diferente a todas estas protestas, por decirlo de una manera. ¿Vos sentís que hay un movimiento de músicos en Córdoba? ¿Sentís que es más concreto, que es más abstracto todavía, que está... se puede nombrar, digo, alguna vez hablamos de la trova rosarina, uno le va poniendo nombres, ¿hay algo en Córdoba que está? O bueno, es parte de la historia, que siempre Córdoba ha generado músicos, pero... Sí, yo creo que hay como importancia en los movimientos sociales en este momento, ya sea de protesta, como decías vos, me parece que hay una movida muy poderosa, o sea que hay una presencia muy grande a la hora de tomar en mano las ideas sobre el medio ambiente, sobre el planeta, sobre lo que habría que hacer, sobre cómo podemos conciliar todas las ideas y llevarlas adelante de un modo más equilibrado, más sustentable, por decir una palabra. Y la música me parece necesaria, tanto como eso, porque la música... tiene la capacidad también de resumir un montón de ideas, sí. Y de resumir hasta una emoción, o de resumir, de unir aquella diferencia que nos parece tan contrastante con un otro que mira la realidad porque es un huevonazo, podríamos decir de todo, porque no la mira como yo, sí, un otro que no la mira como yo, pero que la música es capaz de llegar a ese otro también. Claro. Para mí es la gran capacidad, la de aunar, la de integrar también. Aunque represente algo que no me gusta escuchar, pero la escucho porque es música. A veces mucho más que la palabra. Sí. Me venís con una conferencia y audiencia, y por ahí me pongo un poco loco y no quiero escucharlo, pero un poco de música y hasta me deja entrar, ¿no? Y si la palabra de eso lo representa bien a todo un movimiento, bien me refiero que sea coherente o que lo pueda decir, uh-huh, parece increíble. Luego lo de que haya un movimiento de músicos, yo ya lo vi hacía rato, hacía como 10 años que sentí que había empezado, sí, con esto que me hablabas de Vipo Sebón, de Juan Iñaki, todos los chicos que están también en Arredondo, en el festival, sí. A mí me emociona porque me siento muy par. Yo me fui 20 años y digo, uy, qué hermoso que está esto, lo de volver y sentir que hay una identidad. No sé si en un momento se podría poner un nombre, como una especie de paquete donde se integran todos, pero creo que sí hay una integración y hay una idea de representar lo que está pasando socialmente. Ajá. Personajes, paisajes, ¿no? Y lo que puede hacer la música para contar eso. Ahora justamente acaba de salir del horno el disco del Punillazo, sí, ¿no? Que el otro día hubo la presentación, y yo acababa de llegar, estaba que no sabía qué decir, estaba como, ¿y quién estuvo? ¿Y quién fue? ¡Uy, qué hermoso! Entonces me llevé el disco y empecé a escuchar, ¿no? Y me gustó mucho la relación también con los sonidos de la naturaleza y lo que el hombre cree que dice el monte y lo que le parece que está diciendo la Pachamama. Siempre es nuestra interpretación de lo que la Pachamama dice. Pero hay como una especie de, bueno, me pongo enfrente a defender lo que creo que va a poder equilibrar más, que va a poder ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? Y siempre decimos que la poesía, en este caso, la música es eso. Es el lenguaje poético de lo que nos pasa. Va dejando la huella de la historia. La huella de la historia la reconocemos en Atahualpa o en Zita Rosa o en quien quiera uno de las diferentes músicas. Nombra algunos que trataron de reflejar a través de la poesía y que van dejando la huella por la que después se puede transitar, ¿no? Y que nos vamos reconociendo en eso como parte de una época, de una historia o de un territorio, que es la tal vez el punto central que nos está uniendo, el vínculo uh-huh. con el territorio, ¿no? Que, sí, que es tan totalmente. Importante. Gaby, nos encantó charlar un rato. Gracias. La próxima lo hacemos en la sala, en vivo, con el estudio y con la gente. Estoy pensando en alguna propuesta que ya te la contaré o la cuento así, como pero primicia. Mándalo. A ver si sale. Yo quiero hacer un concierto teatral en el cual se puedan representar esos personajes que ya soy, pero dirigido por un director de teatro. O sea, que sea un concierto de cantante, pero con una línea conceptual, que el teatro lo permite muy bien, con un guión teatral. Y pensé en este lugar, porque pensé en la Caja Negra, pensé en este sitio. Así que, bueno, si sale, ahí va. Sale, no, no, no. Acá lo que se tira al aire. Listo. Cierto. Ya está firmado. Vendetta. Acabamos de publicarlo en Facebook, así que ya está. Ya tiene fecha. Ya está, tiene fecha todo. Así que, bueno, Gaby, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a todos. Por la visita y por la música y por todo esto y por la alegría que siempre comparte, que nos es vital. ¿Nos vamos con Satélite Amazonas? ¿Te parece? Perfecto. Bueno. Muy bien. Ahí estaba Gaby Maestre, que era la invitada. Gracias. Del día de Córdoba Suena. Que el caimán está suelto, rubia vende. Tú te hiciste botitas con esa piel. Si mordiste primero, él muerde después. Gira sobre el gigante talando va. Saca yuyo y talante quiere ganar. Su hambre con el de aquel. No te acerques al río, rubia bembé. Que el caimán está suelto, rubia bembé. Tú te hiciste botitas con esa piel. Si mordiste primero, él muerde después. ¡Ay, pobre de! ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Agüe mala se quita, aguacero sin remanso. La selva tumba que tumba, tu brazo le hizo pedazos. Dale tunca, tal aguacero se quitó, aguanta. Sin agua, terracota, barro negro. Agüe mala se quita, aguacero sin remanso. La selva tumba que tumba, tu brazo le hizo pedazos. Cala tunca, tal aguacero, se quitó, aguanta. Sin agua, terracota, barro negro. Papadío.